Hoy es lunes 4 de noviembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticia abrimos el boletín de hoy, Garasi? Comienza la Semana del Medio Ambiente en Berriozar. A partir de mañana, día 5, y hasta el próximo sábado, tendrá lugar la Semana del Medio Ambiente en Berriozar. Mañana se abrirá esta actividad con una mesa redonda en la que intervendrán los ponentes Fernando Martínez y Javier Xabel y explicarán las peculiaridades del proyecto del nuevo centro juvenil desde el punto de vista de la eficiencia energética y la bioconstrucción. El jueves, otra mesa redonda hablará sobre el fuerte Alfonso XII a cargo de Carmelo Urra y Joaquín Urtasun. Por último, el sábado, una excursión recorrerá las mugas históricas de Berriozar. Y mañana martes le toca participar a la tercera edad. Así es, Garasi. Mañana es el turno de palabra de las personas mayores de Berriozar en cuanto a su opinión sobre los servicios públicos de nuestro pueblo. Como está siendo habitual en estas últimas semanas, la empresa realizadora del plan estratégico del ayuntamiento consulta a varios sectores de la población sobre los servicios socioculturales de nuestro pueblo en lo que llaman proceso de participación ciudadana. La cita será mañana a las 7:30. Día de la tarde en el Club de Jubilados. La Escuela de Bertxolaris o Bertxo Escola ya está en marcha. Así es, la Escuela de Bertxolarismo para Adultos de Berriozar ya ha echado a andar. Este grupo se junta los martes a las 7:30 en el Euskaltegi Auzalor para el aprendizaje de técnicas de bertxolarismo y, en la medida de lo posible, inventar nuevos bertxos. Aunque el curso ya ha comenzado, todavía está abierto el plazo de inscripción y se puede solicitar más información en el número de teléfono 601-225-260. Repetimos este número de teléfono, 601-225-260. Y concurso de diseño de imagen para el calendario 2014. Ha abierto el plazo de presentación de trabajos para la portada del calendario 2014 que organiza la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Berriozar y el Proyecto Comunitario de Promoción de Hábitos Saludables. Se podrán presentar a este concurso vecinas y vecinos de Berriozar de entre 8 y 30 años. Las obras se podrán presentar hasta el 15 de noviembre por correo electrónico en ensecun@gmail.com o de manera presencial en la oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Esta información se puede consultar de forma más ampliada en www.berriozar.es. Abrimos la sección de deportes para dar un repaso a los resultados del Berriozar Fútbol Club. Xavi, ¿qué resultados obtuvieron los chicos del regional? Pues el regional, que jugó contra el Betiona de Atarrabia, y lo hizo en Atarrabia, ganó 1-0 el Betionac, Berriozar, perdón, el regional, el equipo de regional de Berriozar ganó 1-0 contra el Betionac. Así es, y el equipo de juvenil empataron a 0 en el campo de Berriozar en el partido disputado contra el Ardoi. Cadete A contra el San Ignacio en Berriozar, y la victoria fue para el equipo de Berriozar, 6-0. Así es, y el equipo de cadetes B en el partido disputado contra el Inter de Pamplona en el campo de Paternay ganaron 0-3. El infantil A ganó 4-1 contra el Echarri Aranaz aquí en Berriozar. Y el infantil B contra el Skyru ganaron 5-3 en el campo de Berriozar. Así es, y ahora pasamos a los equipos, al equipo regional femenino, que jugó contra el Lizarra en Lizarra y empataron a 1. Y el femenino del fútbol 8 jugó contra el Lobrena en el campo de Berriozar y perdieron 1-10. momento este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Claro, así como podemos ver desde primeras horas de la mañana, tenemos cielos muy nubosos, precipitaciones débiles a moderadas, vientos moderados de componente oeste con rachas fuertes y muy fuertes. Por la mañana predominará el suroeste, girando a oeste-noroeste a partir del mediodía. Las temperaturas en ligero a moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.